Ya ahorita con que, con que tenga la toma así, está chido. No, no se mete la ropa o el gafete. No, va. Ahí está. ¿Y hablando hacia dónde? Ahí más bien, ¿cómo lo escuchas? Hola, hola, 1, 2, 1, 2. Va. ¿Hacia el frente o hacia la cámara? Ahorita no va a haber cámara. Ah, ¿es puro audio? En la segunda ya. ¿Listo? Entonces, entrevista a Carlos Sánchez. Y háblanos de la experiencia Volkswagen, Carlos. Bueno, te puedo decir que es la primera vez que vengo a un rally y me llevo una grata experiencia del evento. Sin duda voy a querer estar aquí para el año que entra. Me llama en especial la atención la organización que se tuvo porque hubo muchos puntos distintos en el evento, en el cual, o sea, tenían montado el catering y la organización, que vaya lo de las camionetas y demás. O sea, recorrimos muchos lugares en muy poco tiempo y creo que todo salió bastante bien. Y bueno, el hecho de estar aquí tan cerca, quizás que es distinto a otras carreras como la Fórmula 1, el hecho de estar aquí en el rally, puedes convivir con los pilotos de una manera más cercana y con los coches también, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar a la siguiente. ¿A lo de las Hot Laps? Exacto. Vale. Venga. ¿Tú me das la señal o...? Ya. ¡Wow! Hola, Ma. Hola, Ma. Bueno, lo de las Hot Laps fue algo... Es de las cosas que más disfruto justo cuando me toca ir a alguno de los eventos. En particular, este fue muy especial porque yo nunca había hecho las Hot Laps en terracería. Y justo le da un... Pues es una atmósfera distinta. Justo te sientes como que lo vives más de cerca. Creo que pues la experiencia que tienen los pilotos más que estando en un autódromo, estando en la pista. En particular en Otates, cuando nos dieron la vuelta ahí, me gustó mucho. Vaya, los pilotos siempre te hacen vivir lo más cercano a lo que viven en realidad los pilotos de la WRC. Y bueno, llevan al extremo justo esta experiencia, ¿no? Que es justo de lo que más disfruto. Listo. Entonces la última, quedamos que lo de los copies. ¿Cómo? Sí, dijiste ahorita los periodistas de... Ah, pues era el encargado de justo marketing en la central de Wolfsburgo y así. Ah, pues eso. Ok. ¿Y de Juan te sabes su apellido y de qué para qué? Y estamos comiendo. Va. Y bueno, la otra cosa que es muy padre justo del evento que se lleve a cabo cada año es que te puedes encontrar con mucha gente del medio y puedes convivir con ellos en un ambiente distinto al que estás acostumbrado, ¿no? Este es un ambiente de fiesta, es un ambiente de mucha adrenalina también, y como decía antes, que lo vives justo muy intensamente porque estás muy cerca del circuito, ¿no? Entonces... por ejemplo, también el hecho de poder hacer la vinculación con gente desde Alemania. Ahora me tocó conocer a unas personas justo de marketing, Stefan, que hacía cosas desde la central en Wolfsburgo, y justo hacer este enlace, y con un poco de suerte el siguiente año nos volvemos a topar, y es un ambiente, es muy reconfortante encontrarte con gente y que puedas conocer de otros lados del mundo y que puedas tener relación también con ellos por el medio, ¿no? Bueno, aparte esta experiencia de poder vivir y más bien convivir con los periodistas en un medio, en un ambiente distinto al que estamos acostumbrados, es muy padre, porque realmente en la ciudad o en los otros eventos es más esta parte de trabajo, y aquí evidentemente, aparte que vienes a trabajar, es un ambiente de fiesta, tienes, es un ambiente que está lleno de adrenalina, que lo vives muy de cerca, y qué mejor que poderlo compartir también con la gente del medio. Aparte, el hecho de poder vincularte con gente de otros países, como por ejemplo ahora que vino la gente de la central de Wolfsburgo, de marketing, es una relación muy padre, y justo poder esperar que el siguiente año te vuelvas a topar con ellos y seguir manteniendo una relación con esas personas, ¿no? Igual hacer más estrecha la relación entre los periodistas, que finalmente estamos juntos, pues, evento con evento, y hay que, vaya, se hace un equipo padre, ¿no? Junto con ellos. Ya nos dijiste lo de Carlos Sánchez, hoy trabajo para Can Planet. Y no sé qué más pueda cerrar. Soy Carlos Sánchez, trabajo para Car Planet, haciendo justo como gerente de producción y diseño. Y a lo mejor puedes ver, pues. ¿También hacia el frente? Sí, este ya voltea para acá. Okay. Sí. Venga. Soy Carlos Sánchez, trabajo para Car Planet. ¿Vale? Soy Carlos Sánchez, trabajo para Car Planet como gerente de producción y test drive, haciendo diseño, y espero poder estar de vuelta aquí el año que entra en el rally.